Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El compositor, bailarín y coreógrafo ecuatoriano Kleber Viera celebrará sus 40 años de trayectoria artística con la presentación de la obra El Niño de Floripondio, el próximo 21 de mayo a las 19:30 en el Centro Cívico de Guayaquil. En la pieza se muestra un recorrido personal desde la niñez del artista hasta el periodo en que descubre el cosmos, la naturaleza y la historia del país. A través de sus movimientos, el coreógrafo presenta el silencio, emociones de amor, dolor y recuerdos de vida que envuelven al espectador en una atmósfera mágica. Internacionales. La Habana. La obra The Light in Cuban Eyes, del coreógrafo estadounidense Pedro Ruiz, se estrenará el próximo 24 de mayo en La Habana. Será interpretada por bailarines cubanos, además presentará pasos complejos con desplazamientos a una velocidad poco usual en las obras clásicas, que son las más comunes en el repertorio del ballet de la isla caribeña. La dinámica de la coreografía exige una forma diferente de respirar y de usar la técnica clásica sobre una música propia de la isla, comentó el coreógrafo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.